todo es inmundo en la letra, pero si yo le quito la letra y le pongo otra cosa, le va bien. Jehová los perdone y a soplar. Así es, este... Yo le mando mucho estos videos a Dayana en en nuestro canal de comunicación con Andrés Salazar, que se llama Mañas X. Es una cuenta de un viejito verde. Ustedes es un no viejito va a calvo. Pasar no, nunca, sé. No, yo no paso. Y yo sé, mira, la última vez que lo hicieron, yo de verdad les dije, me voy a salir de este grupo. Me voy. Porque es inmundo. Yo sé. Es inmundo. Sí, eso es. Ahora estoy en contrariedad porque esa inteligencia artificial tiene como buena voz. ¿Sabes? Sí. Tiene la base. Pues ahí está, ese es el gusto masivo en estos momentos. Eso es lo que de este país está mandando la parada. Porque si como dirían en mi época, mandando la parada. Si tú ves la base, es como un I Feel Love de Donna Summer, un poquito más acelerado. Uh-huh. Pero en vez de decir bueno, I Feel Love, dice trabajé, papi, para que pueda comprar los poderes. Ay, todo tan horrible. Mira, ah, mira, ¿ves? Claro que dejemos, sí. Dejemos. Sí. Volvamos a una época donde la electrónica tenía un poco más de propósito y no era tan artificial en realidad. Es tan curioso. Podrida. Aquí está I Feel Love de Donna Summer. Charlie XCX, ayer estuvimos hablando en Animales de Radio de ella porque estuvimos hablando de una conversación que se está teniendo en redes sociales que se llama Taste Signaling o señalamiento del gusto. Uh-huh. Una tendencia de la cual ella ha sido una líder contundente y que molesta a mucha gente. El Taste Signaling, que en particular a Oribe DJ lo molesta. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque el taste signaling en redes sociales es el acto de utilizar tus gustos culturales. La música, el cine, la moda, los libros, la comida, la tecnología, los artistas, las marcas, para comunicarle al mundo algo sobre quién eres tú, sobre qué valores tienes, sobre qué tan informado estás o a qué tribu perteneces. ¿Pero eso no se ha hecho siempre? Siempre se ha hecho, pero pues ahorita tiene nombre y es muy criticado, ¿no? Pues lo vimos mucho, ayer estábamos hablando, lo vimos mucho en Baum. Sí. Lo vimos mucho en los influencers y las influencers de Baum. Gente que no tiene absolutamente nada que... Y hablamos mucho de Dayana Rodríguez también. Ay, en por, este cuéntame, por favor. La gran bendito, Dayana Rodríguez. Por favor, que hayan hablado bien, señor santo. Hablamos bien, nosotros siempre hablamos bien de ti. ¿Qué dijeron? Pues dijimos que... muchos de los influencers y las influencers que fueron a Baum no tenían nada en común con la electrónica. Entonces simplemente estaban allí por los números que tienen y por las marcas que les que los llevan, alcahuetearon la ida. Claro. Entonces, por ejemplo, no es un tema de tener gustos, es usar esos gustos como una forma de identidad social y cultural. Entonces, hoy en día utilizas el gusto para ubicarte dentro de cierto mapa cultural. Entonces vas a Baum y muestras la lata de bebida refrescante, pero nunca en tu vida has oído Burial, por ejemplo. Ya entiendo. O sea, ni idea qué está sonando. Exactamente. ¿Y qué es esto tan chévere? Ni idea qué está sonando. Ahora, uno no critica a quien va a conocer el grupo, porque tal vez conocen uno y el resto es nuevo para ellos. Uno dice chévere porque es descubrimiento, pero uno sabe cuando no tienen ni siquiera idea de qué es lo que están oyendo, me refiero como género. Y básicamente el taste signaling es eso, ¿no? Es una forma muy performática de vender cierto estilo de vida al que en muchas ocasiones no perteneces. Instagram y TikTok han convertido el gusto en un performance. Ya. Como entonces, tú entras y... Ya. Sí, sigue. Entonces tú entras y ves un montón de cosas que están pasando en el entorno cultural. Por ejemplo, vinilos. Te montas en los vinilos por la moda del vinilo. No porque te guste el vinilo, no porque seas coleccionista, sino porque ves a otras personas coleccionando vinilos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Letterboxd es una página web donde deja reseñas, convirtió el cine en una curaduría social, y Charlie XCX hace parte de ese mundo del taste signaling, porque ella fue la que puso a Letterboxd, la aplicación, en el mapa, en el radar de la gente joven. La gente empezó a entrar a Letterboxd porque Charlie XCX empezó a escribir reseñas de cine en Letterboxd, ¿no? Y esto está siendo muy recompensado por los algoritmos también, ¿no? Entonces, ahí estábamos hablando de Charlie. Tengo Charlie pregunta. XCX. Él ya está sacando su nuevo trabajo discográfico. Pasamos la canción, la más reciente de ella, más temprano. Y una de las cosas que va a hacer es no publicar, por lo menos, esta canción en streaming, en servicios musicales. La compartió en Instagram y la va a publicar en vinilo. La canción es radial, ninguna de las que ha sacado ha sido como acá, pues como uno lo determina. ¿Qué busca ella? ¿Qué está buscando en estos momentos? Porque no sabemos. ¿Conversación? Porque número uno... Creo que todo el mundo está buscando vender algo. Sí, no sé. Y todas las ventas se producen hoy en día a partir de la conversación que generan esas ventas potenciales. Linda Perry habló y le dijo que, no estaba de acuerdo como estaba Madonna asumiendo las cosas en estos momentos, porque le estaba compitiendo, se estaba igualando a Charlie XCX, que tenía ganas de cogerle, darle una bofetada a Madonna para que reaccionara y se convirtiera en la Madonna que siempre ha sido. Sí, vi muchas opiniones de Linda Perry, porque le dieron el Ivor Novello, que es el premio al compositor internacional, que es el premio más grande que dan en Inglaterra a compositores. Se lo dieron a Thom Yorke, y a compositor internacional se le dieron a Linda. Y Linda ha opinado un montón de cosas. Ha hablado mal de Green Day, está hablando mal de Madonna. Me llama la atención mucho, porque hay mucha verdad en las cosas que dice Linda sobre Madonna. Lo que dijo sobre Madonna me encantó, porque creo que hay una reverencia como fan, como oyente, como una mujer que creció admirando a Madonna por el poder femenino que proyectó desde que comenzó su carrera. Sí. Y su decepción como fan al ver que, como decía ella en el pedacito que está circulando en internet, ha dejado ese liderazgo atrás para empezar a seguir a figuras como Charlie XCX y a hacer lo que Charlie está tratando de hacer para poderse acomodar y para poderse mantener relevante. Es evidente, no sé. Nota muchísimo la frustración de un fan o de una fan con una figura que había sido tan líder y que ahorita está siguiendo una tendencia, que es la tendencia de Charlie XCX. Y es donde Linda Perry dice, ¿cómo puede ser que una mujer que fue tan pionera ahora esté siguiendo los pasos de Charlie XCX que no le llega ni a los tobillos? A mí me gusta mucho eso, pero también hay un resentimiento en el oficio de componer, ¿no? Ella, si usted se pone a mirar todas las observaciones que hace Linda Perry, es de gente que no quiso trabajar con ella. Se los está cobrando. Exacto, les está cobrando. Y es decir, hay una parte de las observaciones que hace Linda Perry desde esa mirada de la cultura pop como una participante supremamente relevante en la cultura pop en los 90, que tienen mucho sentido y que uno dice, tiene toda la razón, pero hay otra parte donde uno dice, esta sí es mucha resentida. Esta hembra sí está muy ofendida porque Madonna no le quiso recibir las canciones. Y lo mismo con Billie Joe. Cuando uno la oye diciendo que no la escogió, que porque era mujer, que no la escogió por esto, que no la escogió por... Y uno dice, ¿no será que de pronto no eras el fit? ¿No será que de pronto no le funcionabas al esquema de Billie Joe Armstrong y de Green Day, y que por eso tus canciones no terminaron en el disco de Green Day, ni American Idiot terminó siendo producido por ti? No, es interesante. Pero, por ejemplo, hay otras cosas que ha dicho Linda Perry, y para quienes no saben, Linda Perry es la cantante de Four Non Blondes. Sí. Four Non Blondes fue una banda muy importante en los 90 porque tuvo una canción un éxito gigante, no tuvo más. Fun Unplugged tuvo una canción gigante que se llama WhatsApp. Sí. Y Linda, después de eso, se volvió una productora y una compositora muy importante. Ella se volvió muy clave en las carreras de Pink y en la carrera de Christina Aguilera. O sea, todas las canciones que canta, o gran parte de las canciones que canta Christina Aguilera y el primer disco de Pink son de Linda Perry. Es, por ejemplo, el cuento que echa de cómo hizo Get the Party Started, de cómo produjo Get the Party Started, me gusta mucho porque ella cuenta que lo que estaba de moda en esa época era lo que estaba haciendo Pharrell Williams. Entonces que se averiguó cuáles eran los sintetizadores que Pharrell Williams estaba utilizando y cuáles eran las drum machines, las máquinas de batería que estaba usando. Y cogió dos maquinitas, hizo dos beats, luego cogió una guitarrita, hizo como una sección de guitarra pequeñita, un compás de guitarra, y ya. Y eso es Get the Party Started. Get the Party Started son tres cositas que se repiten durante 3 minutos, y la letra de la canción, decía ella, pues es una letra súper sencilla, súper banal, súper frívola, pero la canción es un tote. Y me pareció muy chévere ver como de cerca ese proceso compositivo de Linda Perry para otros artistas, pero sí siento de nuevo que cuando habla de algunos de esos artistas también tiene algo de resquemor. Siempre está como un poco ofendida porque no le dieron el gig, porque no le dieron el camellito, porque la dejaron colgando. Entonces ella dice, ¿cómo es posible que Madonna esté siguiéndole los pasos a Charlie? ¿Por qué no viene a hacer un disco conmigo? Venga, haga un disco conmigo y yo le muestro cómo son las cosas. Yo le saco de verdad ese talento que usted tenía. Pero es más eso, ¿no? Sí. Es como vendiéndose como productora, lo cual igual me parece muy válido también, muy chévere, pero en general pues son miradas muy inteligentes de una mujer muy pila en el mundo de la música, una productora inigualable, con un talento excepcional, con una intuición fascinante para el pop, muy chévere, pues muy chévere. Mira, me ha gustado mucho todo lo que ha circulado en redes de Linda. Acá está, es producto de ella. Mira, esto es súper sencillo cuando ella lo cuenta, pero la canción es súper potente. Esto es Get the Party Started de Pink. ¿Te la sabes? Sí, me parece linda. I just wanna feel beautiful. Ah, está bien. Y que no va a usar maquillaje. También dice. Está como yo y Cari lavada. Hoy tenemos Mete Gol Tapa, por eso está así, porque ya ha decidido después, vayan ya mismo nuestra cuenta en Instagram, porque Cata tiene que aprenderse los músculos del cuerpo como tarea. No, los músculos están claros, bueno, no. A ver, si no tengo cómo defenderme, pero vayan a reírse. Lo bueno es que ahí en realidad todos somos iguales. El único que sabe de fútbol, así, porque es FIFA, 100% comprobado, es Cristian. Nosotras hablamos de fútbol, sí, pero no así. Yo te hablo de lo clásico, memorabilia, porque yo soy la Exacto. representación en esta tierra del recuerdan esto. Yo te hago reír. Todos. Porque a mí me encanta, mira, y hablando en serio, y queremos mandar un saludo grande a las personas que nos han escrito muy chévere, que están contentos con Mete Gol Tapa. Sí. Sí, usted apenas está llegando. Es todos los jueves, 2:30, estamos en este marco del mundial y hemos recibido mucho amor, así que muchas gracias a todos, porque como que ninguno quiere estar por encima del otro, sino que estamos todos pues tratando de sacar adelante cada día. Y es bueno porque, como dice la promo, si usted está cansado de los mismos y típicos comentarios siempre de fútbol, ahí va a encontrar algo diferente. Entonces conéctese hoy, 2:30 p.m. al canal de YouTube de la X Más Música. No le cuesta nada, usted se suscribe y ya. Pasa rico durante una horita y media. ¿Una horita y media? Sí, muy bien, sí. Catalina, los números y los músculos no son su fuerte, la música sí. Estaba cantando ahorita Jess Glynn, como ustedes pueden darse cuenta. Tenemos opiniones, hoy estamos hablando de estos artistas que creemos son genuinamente genuinos, no una máquina plástica que sale, y exitosos. Entonces, señora, Les preguntamos a ustedes, sí, ¿cuál fue el último artista real exitoso? Y están la mayoría diciendo Michael Jackson. Sí. Y hay algunos que dicen, claro, lo he pensado siempre, no solo por la película, sin duda fue exitoso desde pequeño hasta su muerte. Bailarín, cantante, siempre estaba números uno, ahí están mencionándolo mucho. También dicen, Shakira es una mujer que desde que empezó ha sido muy talentosa, lleva 4 décadas haciendo bailar y cantar a niños, adolescentes y viejos, ha logrado reinventarse y poder llegar a nuevas generaciones, y es algo que no todos los artistas pueden lograr. Y te voy a decir una cosa, estoy de acuerdo. Sí. No me gusta su música, ustedes ya lo saben. Pero pues. Pero el camino que ha recorrido, si uno se pone a analizarla a ella, las veces que tocó puertas con su grabadora, esa historia es verdad, ella sí iba de emisora en emisora a mostrar sus canciones desde chiquita. Y está a pulso porque ha sido juiciosa, rigurosa, se ha sabido también juntar con quienes son, uh-huh, ha sabido aprovechar las oportunidades y sí considero que es un artista de verdad. También dicen Eminem. Ya, claro, sonaba bastante. Sobre claro todo sí, estoy viendo que mencionan artistas ya de pues hace un par de generaciones, porque evidentemente los que salen ahora pues tienen un gran trampolín que es la viralidad que tiene redes sociales, es decir, que los vemos hasta en la fácil sopa. Uh-huh. En esa época el camino era distinto. También están diciendo por aquí Madonna. Claro que sí. Ozzy Osbourne. Sí. Rihanna. Freddie Mercury. Sí, sí. Y por supuesto, una voz muy linda porque es una mujer súper talentosa. Obviamente con los años pues ha ganado viralidad porque alcanzó a entrar en esa era digital. Y es Lady Gaga. Claro que sí. Ay, mira la canción del jefe. Alejandro.